Pasión Rojiblanca. Entrevista exclusiva. Seguimos en la presentación y estamos con Eric Vera, lateral del equipo de los Rayos. Eric, parece ser que eres de los que viene desde ascenso y se va a quedar con la titularidad. ¿Esto es un hecho o cómo ves? No, la verdad es que hay que trabajar día a día, ¿no? Yo no me siento confiado en jugar el sábado ni partido a partido, pero como te digo, eso es de trabajo, día a día. Creo que si uno muestra el 100% en cada entrenamiento, pues hay más probabilidad de jugar. Yo la decisión la tomaré el técnico. Pero bueno, no queda más que disfrutar ahorita el momento de la presentación del uniforme y ya pensando también en el sábado, que va a ser un partido muy importante para la permanencia. Es un equipo muy grande, lo conocemos, pero bueno, para nosotros no es imposible si vamos a salir al tú por tú para conseguir los 3 puntos. Oye, y con esto de que no va a jugar Necaxa Copa, ¿no está preocupada la plantilla por los que no van a jugar? No, la verdad es que estamos tranquilos, ¿no? Sabemos que la prioridad del equipo ahorita es la permanencia. Estamos muy tranquilos con el equipo que tenemos. Sabemos que tenemos muy muy buenas opciones, tanto al ataque como a la defensiva. Y bueno, hay que disfrutar este torneo, vamos paso a paso. Y como te digo, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Pero para mí, la verdad, lo más importante es también pensar en el campeonato. Muchas gracias. Pasión Rojiblanca.